y vamos a meternos en un tema que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con este último decreto de Mauricio Macri en relación a esta colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por esta comunicación. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, bueno, preguntarle por este decreto que está tratando de imponer el presidente Mauricio Macri y si es constitucional o esto no podría llevarse a cabo. Bueno, el decreto es francamente inconstitucional, es decir, hay tres disposiciones de la Constitución que se encuentran vulneradas por este malhadado decreto. Comienzo por el artículo 75 de la Constitución, que es el que fija las atribuciones del Congreso de la Nación y que establece en su inciso 27, que es de competencia del Congreso, el dictar las normas sobre organización y funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Ya con esto bastaría, pero a mayor abundamiento en lo que hace a la fijación de las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, artículo 99 en el inciso 2, cuando lo faculta a emitir disposiciones reglamentarias de las leyes de la Nación, dice claramente, cuidando de no alterar su espíritu. Y finalmente ese mismo artículo 99, el inciso 3, comienza con este enunciado textual: el Poder Ejecutivo Nacional en ningún supuesto podrá emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Bueno, esta es una disposición legislativa, ninguna duda, porque modifica las hipótesis de conflicto y por lo tanto de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y además cambia su rol al subordinarlas a las fuerzas de seguridad, cual constituye realmente una humillación ostensible, diría, ¿no?, hacia las Fuerzas Armadas. Y coloca al conflicto interno como una de las hipótesis donde puede desarrollar actividades de inteligencia, prevención y represión. Evidentemente, la idea del gobierno es de llevar a las Fuerzas Armadas a reforzar a las fuerzas de seguridad para cuando el conflicto social adquiera mayor dimensión en función de las medidas que ha venido adoptando el gobierno y de aquellas más gravosas aún que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta y no otra es la finalidad de la ley. La afirmación del jefe de gabinete diciendo que no se toca ninguna ley de la nación es ridícula, porque entonces habría que preguntarle: ¿y para qué emitieron un nuevo decreto entonces si no iban a afectar las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas? Bueno, esta es la situación. Aguardo que tanto sea en el Congreso de la Nación como en el Poder Judicial este decreto sea fulminado de nulidad e inconstitucionalidad, que es lo único a que concita, ¿no? Claro. La vía legal sería esta, ¿no?, que desde el Congreso se lo derogue. Sí, ya hay un proyecto del diputado Agustín Rossi, acompañado supongo por otras firmas del mismo bloque, impulsando esa nulificación, ¿no?